Bueno, las fiestas patronales de Amurrio están ahí un poco todavía, parece, en la lejanía, pero no crean que el tiempo pasa rápido. Ayer se entregaron los premios en la casona de Amurrio del cartel de anunciador de las fiestas patronales. Precisamente fue un leonés, que lo tengo aquí anotado, el que se impuso en un concurso muy interesante. Ander Iturbe, técnico del Ayuntamiento de Amurrio. ¿Qué tal, Egunón? Egunón. Bueno, pues muy interesante la participación, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es el primer año que el premio sale del entorno más cercano. Efectivamente, el ganador ha sido César Núñez Álvarez, de Astorga, León. Y no es mala noticia que tengamos repercusión fuera de nuestro entorno más inmediato. Desde luego. De hecho, la participación este año ha ascendido a 17 carteles, muchos de ellos de una calidad muy interesante, están expuestos ahora mismo. Durante esta semana y toda la que viene se pueden visitar en la sala de exposiciones municipal La Casona. Y como digo, 17 carteles, algunos de ellos muy interesantes, de los cuales 10 son de fuera de Amurrio, 7 son de Amurrio y del resto, pues bueno, uno de ellos de Astorga, que digamos es lo más exótico que hemos recibido, pero hay de Navarra, de Oquendo, de Vitoria-Gasteiz, Elorrio, Murgaz, Arao, Donostia, Bilbao. Bien, yo creo que es una buena noticia tener esta dispersión en la geografía de carteles recibidos. Por supuesto, yo creo que sí. ¿Cómo defínenos un poquito, si es posible, ahí el cartel? Tenemos que verlo, evidentemente, y ya quedan todos y todas invitados para que vean esa exposición de carteles pues en sí la casa. Sí que me lo pones difícil, pero bueno, yo creo que lo mejor es que van a verlo, está expuesto ahora mismo. En cualquier caso, creo que es un cartel eficaz. Es un cartel con mucho colorido, con mucho con un fondo blanco y un iguarraco muy de mucho color, y que bueno, reúne unos guiños, unas señas que identifican claramente a Amurrio, ¿no? Pues ha habido mucha competencia cuando el jurado se estaba decidiendo en el último tramo con algún cartel más arriesgado, quizás con elementos más conceptuales, con una forma de expresión diferente, pero que, como digo, invito al público a que los vea, los compare y elija su propio cartel, aparte del oficial. Al final, esto, como sabes, lo de juzgar es un tema complicado, sí. y habitualmente injusto, ¿no? Ahí va en cuestión de gustos y cada uno tenemos los propios, y bueno, pues es así. Pero bueno, es interesante, 17 propuestas, 17 carteles, al fin, bueno, pues el jurado se ha tenido que decidir y se ha decidido precisamente por esta, por la de el leonés César Núñez. Sí. Pero en fin, seguro que todos tienen un motivo especial para... Todos ellos, ya te digo, algunos son propuestas muy interesantes, de gran calidad. Y luego está, pues bueno, el tema de las contraportadas, que como sabes participan niños y niñas, y en este caso se ha elegido un primer premio, que ha correspondido a Idoia Bueso Anguita, y un accessit que ha ido a Xavier Eguía Arriola. Yo creo que también de una calidad interesante. Ahí hemos recibido hasta 85 contraportadas, Bien, también interesante participación, aunque quedan expuestas, como digo, las dos que han recibido alguna mención. 85 trabajos, ¿y de adultas alguno o solamente de niños? No, de niños. Todo de niños, en este caso. La participación está limitada en la edad. Ajá. Lo que sí ha habido es alguna niña que se ha arriesgado a participar en el concurso de carteles. Sí, muy bienvenida. Muy bueno. Y yo creo que recibe suficiente reconocimiento teniendo su cartel expuesto durante estas dos semanas en la sala de exposiciones. Desde luego que sí. Bueno, eso será que seguro que se va a animar en ediciones siguientes a participar. Bueno, pues ya lo saben, la Casona de Amurrio tienen la exposición de los carteles que han participado en esta nueva edición del concurso de carteles anunciador de las fiestas patronales de Amurrio, que serán en agosto. ¿El horario de visita? Sí, el horario es el de la oficina de turismo, de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 5 a 7. Los lunes cierra y los sábados y domingos abre solo por las mañanas. Eso es. Y estarán hasta el día 22 de mayo. Eso es, del 9 al 22 de mayo, porque luego daremos curso a la exposición del concurso fotográfico, que eso ya es otro cantar del que estamos recibiendo ahora mismo colecciones. Muy bien, ya hablaremos de eso. Muy bien. Ander Iturbe, técnico del Ayuntamiento de Amurrio, eskerrik asko. Suri, venga. Agur.